participaron instituciones intermedias, participaron fuerzas de seguridad, sectores gremiales, pero nosotros queremos hablar con Adrián Lampazzi, un amigo del programa, es el presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia, para hablar, para hacer un análisis de este pacto, pero también la situación que atraviesa el sector, compleja, delicada, hay una recesión económica hoy en la Argentina y qué impacto está teniendo. El otro día dábamos detalladamente un informe que nos mandaron desde el Centro de Comercio, Industrias y Servicios, y la verdad que es buenísimo tenerlo ahora, Adrián. Adrián, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien, Adrián, siempre es un gustazo tenerte en el programa, pero en un escenario complejo en lo económico, en lo financiero, ¿no, Adrián? Sí, acá no nos aburrimos nunca, la verdad que pasamos de una crisis a otra. Le metemos. De forma prácticamente constante. Constante, pero... No hay manera de aburrirse, pero sí, la verdad que la situación está muy complicada desde lo económico. Las ventas han caído muchísimo. Bueno, si ustedes pudieron ver lo que fue la encuesta que hicimos el primer semestre, hay un 68% de caída. Sí, es mucho, mucho. En general, no es un rubro en particular, sino rubros comerciales, industria y servicios. Y ayer justamente, como comentaba vos con el tema del pacto de julio, antes de comenzar, o cuando comenzó el acto, el intendente justamente dijo que lo que es tasa comercial, que es la tasa que pagan todas las empresas de Concordia, le bajó el 66%. Así que estamos dentro de los márgenes de error, 66, 68, estamos prácticamente en los mismos números, ¿no? Mirá vos. Igualmente, en la encuesta que nos tiraste, hay cierto grado de expectativas buenas dentro de todo, o por lo menos proyectando de que puede haber un escenario de mejoramiento. Obviamente que hay un escenario... Y gente que pronostica todo lo contrario, pero ¿qué balance haces de esos datos que tiró la encuesta, Adrián? Sí, realmente sí, eso nos llama la atención porque es la primera vez que nos dan expectativas buenas a futuro. ¿Viste? Salvo la salida de la pandemia, que obviamente era un momento donde estábamos esperando todo eso, pero en los últimos años nos estaban dando siempre, las expectativas eran cómo iba a estar, igual o peor. Y bueno, esta vez... No sabemos si es esperanza, simplemente por bueno la situación mala y uno se aferra a pensar que va a estar mejor. O bueno, también quizá algo que haya gente que esté viendo. Lo concreto por ahí también lo que consideramos, hablando con dirigentes de otras ciudades, que este fin de semana estuvimos en la Federación Económica de Entre Ríos y llevamos los datos de nuestra encuesta. También, bueno, lo que es al haber bajado muchísimo la inflación, si bien todavía es alta, eso genera expectativa porque se puede comenzar a hacer algún tipo de planificación. Claro. Más allá de, bueno, sabemos de la caída de las ventas, pero también sabemos que el gobierno hasta ahora, guste a quien guste, ha hecho lo que dijo que iba a hacer, porque dijo que iban a hacer esto. No dijeron que íbamos a estar... nadando en abundancia, sino todo lo contrario. Bueno, veremos si el pronóstico que ellos dan, que era que iba a ir mejorando la situación hacia fin de año, bueno, veremos si esto sucede. Evidentemente, en el ámbito de nuestras empresas representadas se da de esta manera, hay esa expectativa. Por eso también nos dan buenas expectativas en lo que es el mantenimiento de la fuente de trabajo, que eso para nosotros es muy importante. Porque, bueno, la enorme mayoría, no me recuerdo el número, pero alrededor de casi el 70%, más del 70% van a mantener su plantilla de personal, lo cual ya es bueno. Un datazo. Y en segundo lugar, un 12% que piensan incrementarla. Y en tercer lugar está el ítem... De reducción, pero era menos, sí. Entonces eso también es un buen aliciente y también, bueno... Consideramos que, y también por otros datos que hemos recabado en la misma encuesta y por bueno conversaciones que hemos tenido con diversas empresas, es muy difícil conseguir colaboradores capacitados, con que uno le tenga confianza, y bueno, todo lo que conlleva también la formación de esos recursos humanos. Entonces, desprenderse de eso con una expectativa... después veremos si es sustentable o no de mejora, es un costo muy alto y por eso es que bueno se está tratando de, por todas maneras, de sostener de sostener la fuente de trabajo, y eso siempre es positivo. Uh-huh. Adrián, obviamente, y apelando a tus conocimientos y análisis, el escenario macro, como vos dijiste, tiró indicadores buenos, como el tema de la reserva, la inflación, pero también hay un escenario negativo que tiene que ver con el consumo y ahora con la brecha cambiaria. ¿Es algo que tiene preocupación en el sector? Sí, sobre todo lo que más preocupa en el sector es la caída de las ventas, uh-huh, y a su vez su correlato con el incremento de los costos de los servicios, fundamentalmente la electricidad. Ese yo creo que es, de hecho, bueno, hace 2 semanas, mañana va a ser 2 semanas que tuvimos una reunión con el gobernador, y los planteos, que fuimos con 2 planteos, uno respecto a TER, que es una cuestión más bien técnica, uh-huh, y otro, el tema de la tarifa eléctrica, ¿no es cierto? Uh-huh. Que es, preocupa en toda la provincia, no es solamente en nuestra ciudad. Uh-huh. Y eso sí, por sobre todas las cosas, porque el problema de la energía o del costo de la energía va de la mano de la conclusión que sacamos, que va de la mano de la caída en la renta, digamos. O sea, podemos decir que el precio de la luz es el que corresponde, porque bueno, el gobernador nos manifestaba que ya Entre Ríos no es la provincia más cara en la energía, está, digamos, no están los valores buenos, pero está a mitad de tabla entre las provincias, o lo que él manifiesta como una mejora. Pero claro, si no vendés, difícil poder afrontarlo. Y lo que está sucediendo es que esto no es quita de rentabilidad, sino simplemente de no poder afrontar los costos fijos. Entonces, bueno, estamos con una situación muy complicada. Sabemos de empresas que han tenido que sacar créditos para pagar los aguinaldos y para pagar sueldos, afrontar todos los gastos ante la caída de la demanda. Y bueno, esa situación, si bien puede haber una expectativa a futuro, pero al día de hoy es bastante delicada. Bueno, igual, Adrián, el hecho de los canales de comunicación directo abierto con el gobernador es un dato importante, lo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, tuvimos una buena reunión, duró 1 hora, que no es, digamos, no es usual una reunión de larga en estos momentos. Fue una reunión, digamos, cordial, pero fue álgida en algunos momentos. Sí, me imagino. No fue un nido de rosa, porque bueno, fuimos a discutir cuestiones, ¿no es cierto? Obviamente. Uh-huh. Pero sí, la respuesta fue buena. Estaban todos los funcionarios del área de energía, la Secretaría de Energía, el presidente del EPRE, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? En ese sentido, muy bien, incluso con otros funcionarios también, lo que es la Secretaría de Industria, hoy está acá en Concordia por la cuestión de la presentación de los fondos, de créditos, líneas de crédito, etcétera, que eso también es un aliciente. Están empezando a aparecer líneas de crédito bancaria, que ya no aparecía más. Los bancos, al no poder prestarle más al gobierno, porque el gobierno no toma créditos, no les queda otra alternativa que prestarle, que prestarnos a los privados. Uh-huh. Y bueno, y la única forma que hay de crecer es con crédito. Uh-huh. Nosotros en Argentina tenemos una mala costumbre, que no es la que corresponde, que es que ante cada inversión tenés que, hablo a nivel empresa, ¿no es cierto? Tenés que ahorrar para hacer esa inversión. Una vez que la comprás, empezás a trabajar, y en realidad la forma es tomar un crédito y comprar la maquinaria o hacer la inversión que necesitas y empezar a trabajar, y con el fruto de tu trabajo poder repagar ese crédito, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la forma en cómo funciona el mundo. Aquí, lamentablemente, las cosas siempre funcionan al revés y nos tenemos que adaptar. Uh-huh, uh-huh. Y en ese sentido, eso, más los créditos hipotecarios, digamos que puede haber una, si bien todavía son caros, pero bueno, empieza a haber, a algunos les empieza a convenir, y eso también puede llegar a mover el consumo, pero lógicamente hay que pasar toda esta etapa y no son cuestiones inmediatas. Uh-huh, uh-huh. Adrián, ¿y qué análisis hiciste? Te lo hablo en particular, en tu análisis, pero que muchas veces con tu vínculo con el sector, obviamente, a veces se puede tomar como un análisis en común. El tema de lo que pasó con la ley base y posiblemente con la cuestión que tiene que ver con lo laboral, también con el tema de inversiones. ¿Cómo analizaste eso, Adrián? Sí, nosotros lo que es la ley base es en lo que es el capítulo laboral, que es lo mismo igualmente con lo que fue el decreto 70, ¿sí? 70, no me acuerdo con el número del decreto, pero bueno, hay tantos decretos que fueron saliendo después. El decreto que salió a fin del año pasado también, que modificaba la legislación laboral, nosotros estamos de acuerdo con eso, creemos que va a dinamizar mucho. Bien. Y sobre todo va a permitir que mucha gente entre al sistema. Bien, eso es lo más importante. Y lo estamos notando, también eso fue de la mano de la actualización de los montos del monotributo, y bueno, eso lo estamos viendo. Si bien, bueno, no es lo ideal, pero no siempre es mejor eso a que esté la gente trabajando informalmente. Hay ciertas empresas o emprendedores, un jardinero, un albañil, que les costaba mucho conseguir colaboradores por diversas cuestiones. Además de eso, bueno, imagínate, a un jardinero lo contratan para hacer la limpieza de, no sé, de una cuadra entera, de una hectárea, y tiene que contratar a 3 personas, bueno, si nos guiamos por las leyes laborales que estaban vigentes, tiene que inscribirlas en AFIP, inscribirlas en ANTER, tomarlas como empleado, una vez que terminó el trabajo, indemnizarlo, digamos, es impracticable. La forma ahora, contrata a alguien que tenga monotributo, le factura y bueno, trabaja, se terminó el trabajo y bueno, cada uno cobra su dinero y ya está. Se extinguió la relación laboral. Como eso en lo que es lo diario, lo cotidiano, y sobre todo los más pequeños, que son los pequeños emprendedores, le va a ser muy útil, sobre todo para blanquearlo, para que no estén por fuera del sistema. Y bueno, después hay algunas otras cuestiones que también son interesantes, que bueno, vamos a ir viendo cómo marchan. El tema de las inversiones, y eso no lo podemos saber porque, seamos sinceros y lo estamos viendo, no somos un país confiable. Seguro, lamentablemente. Se está viendo ahora con esta única inversión que se ha anunciado en Río Negro, que parece que en Río Negro, y la disputa entre Río Negro y la provincia de Buenos Aires, y bueno, el funcionario de la provincia de Buenos Aires que dice, si ganamos la elección en la próxima se los vamos a dar de baja, si se van a Río Negro, digamos, todo ese tipo de cuestiones que son insólitas que pasan. No hay un marco de seguridad para un inversor venir hoy a la Argentina, los parámetros son... Y ahí, digamos, está todo el mundo para invertir. ¿Para qué va a venir a complicarse la vida acá? Entonces, bueno, yo insisto que más allá de las inversiones externas, que obviamente que son bienvenidas y que pueden ser muy grandes, hay que apuntar a las inversiones internas, no al mercado interno cerrado, sino a que las mismas empresas de Argentina, que sí son las que invierten en nuestro país, que bueno, que inviertan más en nuestro país, fomentar eso. A nivel local pasa lo mismo, hay concordiencias que invierten en otras ciudades y no invierten en Concordia, bueno, ver por qué sucede eso, tratar de corregir eso, que inviertan más en nuestra ciudad, y bueno, buscarle de a poquito, ir dando vuelta el panorama hasta que, bueno, hasta que las cosas se normalicen, aunque este país es muy difícil que sea normal, porque no somos muy normales, no, tal cual. Y bueno, y se puede así contar con este tipo de inversiones, pero bueno, es muy difícil. Imagínate que Concordia, la última gran inversión fue maciza hace ya casi 30 años. Luego, si bien hubo algunas ampliaciones de la planta, la de Resinas Concordia que está al lado, etcétera, no ha habido inversiones industriales así de gran envergadura, y más bien todo lo contrario. Ahí está. Adrián, bueno, ayer hubo una reunión por el pacto convocado por el intendente. ¿Qué análisis están haciendo con respecto a esto? Uno entiende que está bueno, muchas veces las soluciones vienen por la parte política, pero con la convocatoria de los diferentes sectores, viste que ahora se lo denomina medio de alguna manera la gobernanza, este nuevo paradigma. ¿Cómo estás analizando todo esto, Adrián? Sí, nosotros, bueno, asistimos, agradecimos obviamente la invitación desde el centro, no de esta gestión, desde el Centro de Comercio, no de esta gestión, sino de las anteriores. Siempre se ha trabajado, en su momento el Pacto de la Concordia se había convocado, y bueno, y diversas cuestiones que lamentablemente nunca llegaron a buen puerto, nunca se concretaron. Quizás también había unas cuestiones que había una falta de alternancia también de lo político, ¿no es cierto? Entonces, bueno, había un partido que tenía prácticamente asegurado las elecciones, entonces, bueno, eso también, de algún modo, conspiraba. Seguro. Nosotros lo vemos positivo, analizamos el texto que nos envió el intendente, lo compartimos, realmente nos parece muy bien, siempre en cuanto a que es un convenio marco, ¿no es cierto? Porque después en cada uno de los puntos hay para hacer muchas cosas, creemos que también es quizás un poco ambicioso, hay muchos ítems para trabajar, hay mucho trabajo por delante. Y bueno, y también hay, desde las instituciones mismas, digamos, hay una cierta incertidumbre en cuanto a que, bueno, se puede trabajar, se puede elaborar, se puede hacer un muy buen trabajo, pero bueno, que no suceda lo que ha sucedido en otras oportunidades y que termine cayendo en saco roto, porque bueno, eso también que necesita el compromiso de muchos sectores. Y bueno, y también otra que es algo que yo manifesté en su momento, hemos tenido experiencias donde se hacen caso de CAFEX. Cuando CAFEX se creó, se dijo que era para el desarrollo de la región. Sí, de la región. Y bueno, y después el desarrollo de la región implicaba quizá algún préstamo, implicaba quizá algunas capacitaciones, pero también hacer cordón cuneta, entonces todo era desarrollo regional y no es todo lo mismo. Entonces, está bueno, a veces las palabras se las tuerce de acuerdo a las conveniencias, y eso también un poco la preocupación, porque bueno, si vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un trabajo para que, y después a la larga se desvirtúa porque se lo interpreta para otro lado, bueno, esas cuestiones están latentes también. Sí veo positivo de que se haga un acuerdo que vaya de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, porque no es algo que baja más allá de los 10 puntos. Después cada lo que hay dentro de cada uno de esos 10 puntos, la idea es trabajarlo con las distintas instituciones, con comisiones vecinales, con instituciones religiosas, sí, está bueno. Con las fuerzas. Entonces, bueno, en ese sentido es positivo porque no sería algo que baja de la municipalidad y que dice, bueno, firmen acá y este sino que la idea es trabajarlo en conjunto. En ese sentido es bueno trabajar en red entre distintos actores de la sociedad, también es positivo. Y bueno, veremos si en qué se traduce esto, si solamente simplemente en algunos documentos, o quizás los documentos pueden servir o no, pero sí fortalecer las relaciones entre las instituciones y poder trabajar más en conjunto, que también eso es muy importante. Y bueno, no siempre se da, ¿no es cierto? Está buenísimo el análisis que haces. Adrián, aparte que vos ver un pacto más allá de los sectores políticos, que esté el Centro de Comercio e Industria, que estén los sectores, instituciones que congregan a sectores que juegan un rol tan importante, uno lo ve valioso. Pero está bueno esto, ¿no? Las cosas claras, ¿es fundamental o no? Sí, no, por supuesto. Ayer, en el día de ayer, digamos, únicamente estaban, bueno, los funcionarios estaba el secretario de Gobierno, el intendente, únicamente, no había de otros partidos políticos. También el intendente aclaró que este pacto de julio en agosto, como dijiste vos al principio, no significaba ningún tipo de alianza política ni electoral, y bueno, y sin una queja hacia sectores políticos por pensar de esa manera. Así que bueno, veremos en qué se traduce. Siempre, como te digo, está ese resquemor, porque bueno, a lo largo de los años, estos últimos 20, 25 años, que al menos los que yo recuerdo, se han hecho muchos trabajos pensando en el futuro de la ciudad, trabajo, se han creado instituciones como fue el polo tecnológico, y todo siempre ha sido algo espasmódico y que ha quedado en el olvido y que ha insumido mucho esfuerzo, mucho tiempo, mucho dinero, y bueno, y no ha dado los resultados, claro. No se lo ha continuado también. Entonces, esto es un problema que tenemos con Concordia, que bueno, quizás no sé si es la herramienta adecuada o no, eso se verá con el tiempo, pero hay que tratar de insistir en que la ciudad pueda tener algún tipo de política a largo plazo y no siempre pensando en los próximos 2 o 3 meses. Sí, coincido plenamente con vos. Adrián, te la voy a complicar un poquito. Te llevo de nuevo al escenario económico y te quiero preguntar, ¿qué genera en el sector esta palabra que empieza a sonar fuerte, que es devaluación. ¿Qué genera esto en todo el sector? Lo que pasa que, bueno, veremos cómo se maneja. Yo, claro, yo obviamente no soy economista, así que lo que puedo llegar a decir es lo que dice cualquier ciudadano a pie, ¿no es cierto? El tema de la devaluación y si, lo que va a pasar, ¿qué pasa cuando se devalúa? Digamos, vamos a hacer los sintéticos. Si hoy devalúan, mañana empiezan a aumentar los precios. Y al cabo de un tiempo, días, meses, semanas, volvemos a estar en la misma situación. Creo que ahora ya la expectativa va a ser la salida del CEPO, que creo que eso sí va a ser importante, porque bueno, nos va a permitir, por lo menos con el tema de insumos importados y bueno, sí, tener mayor flujo, saber lo que valen las cosas, no estar que dólar MEP, dólar blue, dólar oficial, que es una complicación para hacer transacciones. Digamos, está mucho más simplificado de lo que era el año pasado, porque el año pasado a fin de año realmente era algo ya no se podía trabajar directamente. ¿Viste? Pero todavía estamos lejos. Esperemos que no, esperemos que, bueno, si eso indicaría veremos qué sucede con el plan que está estableciendo el gobierno, ¿no es cierto? Si esa es la política, ellos dicen que no, también tenemos la otra, que es el famoso atraso cambiario. Seguro. Bueno, que nosotros en la frontera lo sufrimos, para eso también estamos trabajando, seguimos trabajando en la ley de frontera. Seguro. Y bueno, digamos, tenemos una economía muy complicada y esperemos que cada vez se vaya simplificando. Eso es lo que al menos deseamos, ¿sí? Adrián, antes de despedirte te quiero hacer dos preguntas, una que tiene que ver con tu gestión al frente del centro, que tiene que ver con, che, buenísimo el escenario de las capacitaciones, y eso, la verdad que uno entiende que jerarquiza todo el sector, ¿o no? Sí, aparte, bueno, de hecho en las encuestas, nosotros consultamos en uno de los ítems, consultamos acerca de cuáles son los mayores problemas que tenían las empresas, su empresa, al encuestado internamente. Y el mayor problema justamente es la formación profesional, el que me indican como el mayor problema. Entonces nosotros queremos ir hacia eso, no solamente formar a lo que son los dueños de empresas, que también nos lleva. De hecho, este fin de semana tenemos una capacitación de empresas de familia, que bueno, el 90% de las empresas del mundo son familiares, para que te des una idea de cómo es el tema. Y bueno, y siempre en las empresas de familia hay problemas, porque bueno, cuando está la familia trabajando junta, que uno se queja del otro porque llega más tarde, llega más temprano, porque yo trabajo más, yo trabajo menos, y bueno, todo ese tipo de cuestiones, las cuestiones de la herencia, etcétera. Y bueno, hicimos un ciclo de capacitaciones, esta es la tercera, tocando diversos tópicos, para tratar de llevarle soluciones, que estas cuestiones no terminen como muchas veces terminan, que es en la disolución y encima problemas familiares. Seguro. Está bueno. Y también la capacitación tanto de empleados, que eso es muy importante, hemos hecho cursos de muy amplio espectro, como también a los emprendedores que recién se están iniciando o que están con su emprendimiento en marcha. La semana pasada, de hecho, tuvimos una capacitación de ventas por redes sociales. Y también aquellos que se quieren incorporar al mundo del trabajo. Próximamente también vamos a tener una capacitación de bartender con Sergio Rodríguez, que creo que el profesional más reconocido de la ciudad en la materia. Va a ser una capacitación de 3 meses, que esa va dirigida sobre todo a aquellos chicos, aquellas personas que recién se inician y quieren trabajar en el área. Nosotros hemos detectado que les piden este tipo de capacitaciones, y bueno, por eso las vamos a brindar. Bueno, más allá de las capacitaciones que tenemos de manipulador de alimentos y un montón de otras cuestiones que también son útiles, tanto para los empleadores, para los empleados, para aquellos que se quieren incorporar al mercado de trabajo y aquellos que quieren vender. Digamos, tratamos de abarcar dentro de lo posible todo el espectro. Y también, bueno, el mes que viene vamos a tener en septiembre, me estaba olvidando, una capacitación de Moodle, que es una plataforma de educación online que va dirigida a docentes, va a tener el apoyo de la la Dirección Departamental de Escuelas, por lo cual va a tener puntajes. Así que eso también es otro área que también hemos estado trabajando. Estamos tratamos de abarcar o de colaborar con todos los sectores en lo posible. Adrián, ¿se generan vínculo con, no sé si en otras partes de la Argentina también se llaman Centro de Comercio, Industria y Servicio, pero se generan vínculos así con ciudades de la Argentina para, muchas veces hay iniciativas en otros lados que se pueden incorporar en Concordia, obviamente teniendo en cuenta la idiosincrasia de la ciudad de Concordia, pero ¿están abiertos esos canales de comunicación? Sí, sí, por supuesto. Bueno, a veces se llaman... distintos nombres, centro de comercio, centro comercial, hay cada de hecho aquí en Entre Ríos centro de defensa, hay centro de defensa comercial, pero bueno, todo está dentro del mismo, algunos abarcan otros sectores, como puede ser el campo, otros abarcan, son específicos en algún sector productivo. Perfecto. Pero sí, de hecho el fin de semana, bueno, nosotros estamos perteneciendo a la Federación Económica de Entre Ríos, que el año pasado volvimos después de 19 años que estuvimos fuera de la asociación por cuestiones políticas en su momento, políticas institucionales, ¿no es cierto? Distintas visiones, a pesar de que el Centro de Comercio fue fundador de Concordia, fue fundador de la Federación Económica. Bueno, volvimos y tenemos excelente relación, nos juntamos, yo estoy en la comisión directiva ahora, así que también tenemos, tenemos diálogo fluido y diario, pero... cada dos meses nos juntamos con todos los centros comerciales de la provincia a dialogar sobre sobre las distintas problemáticas que tenemos, a compartir experiencias, eso es muy bueno. Y a nivel nacional también, a través de la CAME y de la Cámara Argentina de Comercio, de las dos, bueno, Cámara Argentina de Comercio puntualmente, que está presidida por nuestro expresidente, Mario Brinman, y ahí también es un lugar donde muchas veces tejemos relaciones con otros centros comerciales de otros lugares, y podemos interrelacionarnos, ver cómo son las problemáticas en los distintos lugares. También estamos participando de distintas comisiones en lo que es CAME, en Ilegalidad de Frontera, donde tenemos una silla permanente. Mirá qué bueno. Donde estamos trabajando el tema fronterizo muy fuertemente, como te comentaba, con la ley de frontera y el tema de la ilegalidad de ventas ilegales. Mirá qué bueno. También tenemos una participación en CAME también en turismo, en la parte de turismo. Así que, no, los lazos se estrechan con distintos lugares, y por suerte, bueno, eso nos ayuda muchísimo. No solamente tomando ideas, sino también viendo visiones, o viendo qué es lo que está sucediendo en cada lugar del país, las diferencias, por qué nos pasan algunas cuestiones a nosotros, por qué a otros lados no. Bueno, esa serie de datos siempre son importantes, porque uno a veces vive en un microclima y cree que todo es igual que Concordia, o que Concordia estamos peor que en el resto, y no es tan así, no es tan así, no estamos ni en el peor lugar, ni no estaremos en el mejor, pero tampoco estamos en el peor, estamos muy lejos de los peores. Por eso es que siempre decimos nosotros que Concordia no es la ciudad más pobre del país, tenemos bien en claro. Buenísimo el análisis. ¿Cómo está el tema la cocina de la cerveza? ¿Cómo está? Viste que el otro día leí una nota, no tiene techo el tema de la industria de la cerveza. ¿Cómo estás con eso, Adrián? Y estamos en temporada baja ahora. Hoy estamos elaborando justo, por eso que estuvo medio complicado. Estamos en temporada baja, está haciendo frío. Estamos con otros, particularmente nosotros, con otro tipo de productos también para complementar la línea con algunos destilados. Pero no, la cerveza, bueno, es como todo sector que está golpeado por la economía. La cerveza es un producto que tiene 8.000 años, así que no es un producto de moda. Entonces va a seguir permaneciendo y vamos a seguir trabajando. Simplemente que, bueno, obviamente la economía no está de la mejor manera. Y, bueno, el clima también es complicado. Justamente esta mañana estuvimos hablando con los chicos de la Cámara para, bueno, empezar a organizar el Oktoberfest. Así que, bueno, ya estamos pensando en eso. Cuando empiece a levantar un poquito la temperatura, volveremos a los eventos. Y bueno, y sabemos que desde Concordia también el emprendedurismo a veces no es fácil, pero bueno, hay que seguir insistiendo. Y tenemos un grupo bastante compacto de productores, y vamos a seguir, y de más Es más, te digo que hoy empieza una diplomatura en cervecería en la Facultad de Ciencia de Alimentación. Mirá qué bueno. Que va a durar 11 meses a distancia. Hay inscriptos de no solamente todo el país y toda la provincia, sino también hay varios lugares de América. Hay gente de México, hay gente de Perú. Mirá qué bueno. Y bueno, va a estar muy interesante, desde Concordia, obviamente. Y bueno, así que seguimos en ese sentido también, tratando de mejorar no solamente nuestros productos, sino también mejorar los recursos humanos con los cuales contamos y la capacitación de los productores para que cada vez se hagan mejores cervezas en Concordia. Mirá qué lindo, ¿eh? Adrián, un gustazo tenerte en el programa, como siempre, bueno, muy claro, muy directo, por eso nos encanta tenerte. Te agradezco un montón la predisposición, porque sé que estás ocupado, y te mandamos un fuerte abrazo acá del programa. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo para vos y, bueno, a disposición como siempre. Perfecto. Che, qué linda charla, ¿eh? El presidente del Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia la hizo clara, ¿eh? Obviamente escenario preocupante, complejo, pero bueno, ahí está, ¿eh? Pablito, nos vamos a ir rápidamente a la música. A la